cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos como siempre a una nueva entrega de este tu programa. Digo siempre esto al comienzo porque puedes considerarlo tuyo, porque como he dicho muchas veces, sin ti, pues no existiría este programa, sería simplemente una persona poniendo música que le gusta. Muchas gracias por estar ahí, te lo agradecemos de verdad, de corazón. Y aquí estamos ya listos para compartir otros 60 minutos de música que consideramos que sea de tu agrado. Al menos en la selección musical que realizamos, la hacemos con todo el cariño del mundo para procurar que te encante. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y sin perder un instante, comenzamos. Lo hacemos con un pedazo de saxofonista que tiene nuevo material. Él es de Maryland, aunque bueno, funciona prácticamente a través de esa zona. Él sería originario de Rahway, del norte de Jersey, de New Jersey. Y ya te digo, pues más o menos funciona pues en el triángulo entre Washington, Maryland y Virginia, concretamente el norte. Suena de maravilla este nuevo álbum que acabo de editar. Y para que pues tú decidas si es bueno, malo, regular, si te gusta, si no te gusta, pues aquí lo tienes. Nos hemos quedado con el álbum que siempre presentamos, pero como tenemos que elegir un tema, a mí me ha encantado este Familiarity, del saxofonista Earl Walker, que no te había comentado todavía su nombre. Bienvenido, aquí comienza Confusión. We'll be right back. el saxofonista de New Jersey, Earl L. Walker. Y este álbum le ha salido redondo, se llama Real Love. Y lo que escuchas que hemos escogido para abrir el programa, Familiarity. Qué bien suena. Esto es Confusión, ya ves. Si acabas de incorporarte y es tu primer programa, bienvenido, enhorabuena. Ya sabes que en radioesperantia.com tienes pues casi pues 900 programas solo. Seguimos. Esto era también una maravilla. Quería, digo, pongo, empiezo con ellos. Como soy un poco reacio a no empezar con lo que no es un álbum, que es un sencillo, pues no lo he hecho, pero suena de lujo. Ron King, la trompeta y también la producción de Paul Brown, Maple Syrup Donut. Maple Syrup Donut. Y como te imaginas, es realmente la portada, pues es un donut con un montón de sirope por encima. Bastante curiosa la portada. Maple Syrup Donut con Ron King al saxo y la trompeta de un músico que nos encanta. Que además lo produce Paul Brown. ¡Qué maravilla! El guitarrista se llama E. Preet y esto lo publica este año, 2025. Good Day, una gozada. Thank you. Si quieres que te haga una confesión, un pequeño secreto, este tema estaba como un disco de presentación, aquí iba a abrir el programa, con la portada, etc. Pero al final me incliné por Earl L. Walker. Ya sabes que hasta última hora no decido lo que pongo. Pues por diversas circunstancias, porque me gusta más un tema, quiero quitar y ahora. Pues en el programa de hoy yo creo que cambié a última hora como 6 temas. Una pasada. Uno de los programas con los que más cambios he lidiado. Y Breed, ese guitarrista, y además si ves la guitarra, pues da la impresión de que tiene como 10 cuerdas mínimo. Una pasada. Esto es presentación este año 2025, también lógicamente en confusión. Se llama Good Day. Y suena muy bien. Escucharemos varios temas de este álbum que suena de lujo. Y Freud. Y la guitarra, nos vamos al trombón con virtuoso Jeff Godshow. En el 2009 lanzó este álbum, Bonnie Deep. Y lo que escuchas, All My Way. Pedazo de trombonista Jeff Godshow. Bye.

Otro saxofonista que nos encantan tantos que si nos dicen, a ver, ¿qué saxofonista te gusta más? Uf, hay tantos que... Y solamente de los contemporáneos de ahora, que los que han fallecido, pues ahí... Cantidad. Carl Cox, T.S. Groove, de su nuevo trabajo, Philly Strat, que está presentando estos días. Jeff Lorber, Paul Brown, Paul Jackson Jr. y Everett Harp, el trío, que se hace llamar Jazz Funk Soul, y su nuevo trabajo simpático que te presentábamos hace unos días. Esto se llama Throwback. Música de Jazz Funk Soul, este trío de virtuosos compuesto por Jeff Lorber a los teclados, la guitarra de Paul Jackson Jr. y el saxo de Everett Harp, y increíbles los tres. Throwback es el tema que estamos escuchando del álbum que te presentamos hace unas semanas, se llama Simpático, sin acento, sin tilde, pero bueno, los americanos, los ingleses no hablan, no te ponen tilde, entonces normal. Yo sé que le puse tilde cuando lo presenté. Throwback, simpático, jazz, funk, soul. Esto es una maravilla. Es Byron Thomas. Un álbum genial, Cruise Control, con Dalen Minifield. Fíjate qué bien suena. Pues otro gran saxofonista, en este caso no lo conocía, pero he leído lo que hace y es una pasada, Dayden Minifield, que no es el titular del tema, lo acompaña, el Fiat Dream, de este temazo del multiinstrumentista Byron Thomas. Cruise Control, lo que presenta este 2025, un álbum fantástico que suena de lujo y que por eso pues te lo hemos propuesto para que lo disfruten. Nosotros continuamos, que esto todavía no termina. Hi, I'm Lisa Taylor and I always listen to Radio Esperantia. Llevamos ya una semana escuchándolos, son una delicia. Agent Orange, el agente naranja, creo que quieren decir. Y esta delicia es Right On, menudo bajo que tiene. Espectacular. Pues mirando la hora, pues vamos ya superando el Ecuador. Y como siempre, prácticamente sin darnos cuenta. Adam Hawley, Roll Sky. Thank you. Adam Howley, guitarrista, espectacular. Roller Sky, lo que presenta este 2025, que nos suena de lujo, puedes apreciar. Pues nosotros seguimos caminando hacia la recta final y seguimos disfrutando. Espero y deseo que te ocurra a ti lo mismo con esta selección musical que hemos seleccionado, valga la redundancia, y preparado con todo el cariño del mundo para ti. Siodara con Yasmina Hookat on You. Una pasada, Siodara con Yasmina. Esto es del 21. Una pasada. Seguimos. Five Reasons. Llevamos escuchándolo ya unos días. Summer in a Day es su EP. No es un álbum. No es un LP. Es un EP. Y esto, Ocean Breeze con Le Flex. Ocean breeze. Si tuviéramos que definir a Five Reasons, lo tendríamos complicado, porque en este EP pues, te encuentras temas muy, muy jazzeros, otros muy soul, algo funk, y esto que suena así como New Age, Ocean Breeze. El EP se llama Summer in a Day, como te he dicho, y nos encanta. Bueno, vamos con el último indicativo y ya por la traca final del programa de hoy de Confusión del Ecuador del mes de octubre. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Hypnotized es el lanzamiento de una banda espectacular de TNR Collective. ¿Y quiénes son TNR Collective? Pues es como una joint venture, una asociación de músicos que van lanzando proyectos, y en unos aparecen unos cuantos y en otros aparecen otros cuantos. Pero para que veas un poco la alineación: Darnell, Showcase Taylor, un pedazo de guitarrista; Nicholas Cole, otro fantástico guitarrista; Ryan Lavalette, puedo decir algo, Ryan Lavalette, pues guitarrista aunque toca de todo; Lemme, Cathy Waters, vocalista excepcional; el trompetista Lynn Rountree; Isaac Edwards, Lynn Gamble, Donald Hayes, Michael Fields, Jasmine Hent, Hank Pillar, el trombonista, el teclista LaShawn DeGary, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es Estreno en Confusión y este año 2025. ¡Qué lujazo de TNR Collective! Hypnotized. Espectacular. No podía faltar el funk elegante en Confusión, en cualquier programa, que nos encanta. Y además, esta formación que hemos descubierto, no sabemos si es una formación, si es un señor tocando todo con secuenciadores. Executive Funk, pues hacen las delicias de cada uno de nuestros programas. Los sueños de otro lugar, Dreams from Another Place. Executive Funk, que suena de lujo. Seguimos ya con el tema que nos ayudará a decir que en un ratito, pues, bueno, un ratito, unos días, tampoco hay que exagerar, pues volvemos contigo. Dos saxofonistas, Eric Nike y Mau Louis, Soul to Soul. Pues no tenemos tiempo para más que decirte que en una semana estamos aquí contigo en Confusión y que ya todos los audios, el podcast, la lista de reproducción, las formas de contacto, toda la información la tienes en radioesperantia.com en el correspondiente apartado de este programa, que lógicamente si lo escuchas ahora pues era de los últimos. O ahí lo encontrarás, porque claro, si lo escuchas dentro de 4 meses, pues ya habrá pues casi 16 programas por delante. Pero bueno, lo buscas y lo encuentras. Recibo el cordial saludo de Frank J. Saavedra desde la realización y presentación. Ha sido un verdadero placer compartir este tiempo contigo. Y nos vemos con una de las vocalistas que escuchábamos antes, con The TNR Collective. Kathy Waters, con este... Crepúsculo Sunsets. Bye bye, a ser moderadamente felices, como te digo siempre. Hasta la próxima, a disfrutarlo. Your heart's full of pain.